Bueno, pues como hacemos todos los lunes, nos vamos hasta Vizcaya a hacer nuestra habitual crónica sobre este territorio histórico. Y para eso, bueno, pues tenemos como siempre a Óscar Aranda, nuestro compañero de la Hogeitamasazpi Irratia, en Bilbo, al otro lado del teléfono. Egunon urteberrión, Óscar. Seguro, muy buenas, el usted Ríos May. Bueno, pues Bueno. aquí estamos, estrenando un año nuevo. Eso es, un año más, un año menos. Eso es, depende de lo optimistas que estemos. ¿Por dónde empezamos, Óscar? Bueno, pues empezamos por noticias sobre Guecho y noticias sobre Baracaldo. Empezamos sobre Guecho porque, bueno, pues el tema de las casas de apuestas, bueno, pues que está activándose en varios pueblos de Euskal Herria, pues al ver la gran cantidad de gente, mucha gente joven, ¿no? Pues que estaba enganchada a este tipo de, bueno, pues de locales, ¿no? Donde se hacen apuestas. Y con los perjuicios, pues bueno, pues que están generando pues en la economía de primero de ellos y ellas y de sus familias también, ¿no? En Azpeitia y otros pueblos, pues llevan trabajando este tema hace unos meses, cuando se activaron por las voces de alarma, y ahora pues es en Guecho, donde el grupo municipal de GUC, que es la formación pues que en este pueblo que aúna Podemos, Ezker Anitza y Equo, pues el que ha pedido en un pleno municipal pues que se regule y se reduzca la cantidad de establecimientos dedicados al juego, ¿no? Principalmente por las apuestas deportivas, ¿no? Que suele ser, ¿no? Y lo han presentado en pleno municipal, pero no ha recibido el apoyo pues del resto de los grupos, ¿no? Sobre todo PNV, PP y PSOE, ¿no? Y es algo, bueno, pues que eso, pues que se está activando en varios pueblos, en otros pueblos de Vizcaya también, pues bueno, se están por lo menos realizando charlas, algunas protagonizadas por Igol Merchor, ¿no? Pues que está trabajando este tema y que, bueno, pues está trabajando porque se está viendo que en los pueblos, bueno, pues que se está, que mucha gente, sobre todo joven también de toda índole, pues que se está enganchando a ese tipo de apuestas, que encima que tienen mucha publicidad y que, bueno, y que está generando pues perjuicios entre la gente. Bueno, eso por un lado en Guecho. Y por otro lado, hay otro tema que está generando polémica en Guecho, son los premios Wanted, que es como un concurso de ideas empresariales para jóvenes, y que lleva, bueno, pues que se lleva celebrando 10 años, y que este año pues han sido premiados un grupo de jóvenes que hacen gominolas, hacen ositos con alcohol, ¿no? Parece ser que en cada osito con alcohol, pues que tienen 19 pues, grados, ¿no? O sea, que es una cantidad considerable y que bueno, pues esto, y que por este premio pues les han dado 10.000 euros por esta idea empresarial y que, bueno, en este concurso aguanten. Y los grupos de la oposición pues no les ha parecido adecuado dar este premio pues destinado a la promoción de gente joven, pues del autoempleo y el emprendimiento y todo esto, ¿no? En un pueblo donde, en hecho, tenemos que recordar y que todos los septiembre recordamos, pues que todos los años se persigue a miles de jóvenes en las fiestas de las Mercedes, que son las fiestas como muy conocidas en Guecho y muy populares, son como las fiestas del principio del curso, después de las vacaciones y del instituto, y que, bueno, en estas fiestas, pues que se persigue a miles de jóvenes por hacer botellón, y no parece, pues, y que le requisan pues todas las botellas que tengan o todo el alcohol que tengan, y no parece muy coherente que ahora pues se premie una iniciativa que de manera edulcorada, digamos, ¿no? Pues promocione el consumo de alcohol con ositos de gominolas, ¿no? Y esto es por lo que ha criticado la oposición en Guecho, por haber dado este premio de emprendimiento juvenil, digamos, ¿no? Pues hasta a estos jóvenes que han hecho estos ositos de con alcohol, ¿no? Bueno. Y esto es lo que respecto a Guecho. Respecto a Baracaldo también tenemos un bloque de un par de noticias. Una es que Baracaldo Naturala, pues que lleva desde el 2 de enero hasta el 14 de enero, va a estar pues presentando en una exposición pues las alternativas que propone pues a la variante sur ferroviaria, aunque en un primer momento pues fue censurada por el equipo municipal del PNV, y han tenido que ser los partidos de la oposición los que soliciten pues que se coloque esta exposición para que al final pues pueda ser vista, y lo van a hacer en el Centro Cívico de Cruces. En esta exposición, pues en Baracaldo Naturala, plantea alternativas pues a la variante sur ferroviaria, y lo que proponen pues es el soterramiento de las líneas 1 y 2 de cercanías de Renfe, pues adaptándolas para mejorar los tráficos tanto de mercancías como de viajeros y evitar por los viaductos, que es lo que proponen. Es la idea que tiene pues el PNV y el gobierno vasco en la variante sur ferroviaria, con el perjuicio pues medioambiental que conlleva, ¿no? Y entonces estas alternativas parece ser que no están gustando al equipo municipal del PNV de Baracaldo, y ha puesto pues las mayores trabas posibles para que vecinos y vecinas de este municipio pues que no puedan saber que hay otras alternativas a lo que propone el gobierno vasco con esta variante sur ferroviaria. Eso por un lado en Baracaldo, y por otro lado pues que en Baracaldo también se van a prorrogar los presupuestos, como ha ocurrido en el gobierno vasco, porque el PNV pues no ha podido llegar a acuerdos, primero con el PSE, que hay que recordar que Baracaldo será bueno de los pocos pueblos donde el PNV y el PSE pues no han podido llegar a acuerdos, ni tan siquiera de acuerdos pues para gobernar este municipio, ¿no? Las relaciones son muy malas las que tienen el PNV y el PSE en Baracaldo, y este año ni han podido aprobar los presupuestos. Entonces el PNV pues empezó a tantear, o bueno, primero fue en EH Bildu y Irabazi los que intentaron, pues bueno, pues ya que no había un acuerdo con el PSD, pues intentar cerrar un acuerdo con el PNV, pero le hicieron una propuesta, pero el PNV no ha querido ni cambiar una coma de lo que tenía previsto. Entonces, pues bueno, pues en Baracaldo no va a haber presupuestos, o se van a prorrogar del año pasado, y que entonces van a tener los mismos millones de presupuesto que el año pasado, 110 millones, y ahí se queda, ¿no? Pues desde los grupos de EH Bildu y Irabazi, pues critican pues que el PNV pues ni ha querido casi negociar, ¿no? Un intento, pero que al final nada. Bueno, pues esto es lo que queríamos hablar de Getxo y de Baracaldo. Ahora vamos a Basauri, donde el Día de los Inocentes, el pasado 28 de diciembre, pues ha habido una inocentada en modo de bando que ha generado, pues bueno, bastante revuelo en la ciudadanía y enfado por parte del ayuntamiento. Es un bando ficticio en el que se informaba a vecinos y vecinas de este municipio que iban a poder viajar gratis en tren durante 2019 y ofrecían un teléfono para llamar al Servicio de Atención Ciudadana. Bueno, como podíamos esperar, pues muchas personas llamaron pues para interesarse por esta oferta, ¿no?, de viajar gratis. Y bueno, al final lo que había por detrás, la base de esta inocentada, era pues la regeneración urbanística que están haciendo en el centro de Basauri, con todas las vías de la playa de vías de Renfe, que quieren hacer una regeneración urbanística, y que el Ayuntamiento de Basauri pues no llegó a un acuerdo con Adif, con Renfe, y ha tenido que pagar 4 millones de euros por los terrenos, más otros 4 millones que tuvo que pagar antes. Bueno, y esto pues ha generado, pues ha molestado a muchos vecinos y vecinas, y a algunos de ellos, bueno, pues se les ha ocurrido hacer esta idea de inocentada pues para denunciar pues la desidia del ayuntamiento con este tema. Pasamos ahora a Bilbao, porque bueno, llevamos desde septiembre, se lleva hablando del futuro de la Plaza de Toros, pues aprovechando que la gestión del mismo por parte de la empresa Chopera pues llegaba a su fin. Bueno, que llevan 60 años gestionando la Plaza de Toros de Bilbao, de Vista Alegre, y ahora pues bueno, pues había un debate porque se iba a cambiar, o se iba a hacer un nuevo pliego de condiciones, un nuevo concurso, y bueno, pues los grupos de la oposición, EH Bildu, Dalberri y Goazen Bilbao, pues están aprovechando este hecho pues para intentar pues cambiar su gestión, diversificarla e intentar, bueno, pues que no se hagan corridas de toros, ¿no? Ese era el debate de fondo. Pero parece que el ayuntamiento pues y el PNV gobernante pues no están por la labor, y lo que han hecho es pues prorrogar su gestión a la empresa Topera, y dicen pues para poder mantener la Feria Taurina en 2019, ¿no? Por desgracia pues seguirá habiendo Feria Taurina en 2019. Y el ayuntamiento pues sí que, bueno, pues quiso presentar un nuevo concurso, un nuevo pliego, pero bueno, pues al final pues no lo ha hecho, ¿no? Y pues, por ejemplo, desde EH Bildu pues acusan a Aburto pues de no querer debatir, ¿no? Porque lo que está sobre la sobre la continuidad de esta empresa o el cambio, y al final lo que está de fondo, aparte del tema de las corridas de toros, está la propia rentabilidad de Vista Alegre, ¿no? De esta plaza de toros, pues que no es una... la rentabilidad es nula o es claramente deficitaria, ¿no? Y bueno, pues H. Bildu y su portavoz a Echeverría Ibarriaga, pues acusan a Burto por no haber cumplido su palabra sobre este tema de sacar un nuevo concurso, y al final lo que se ha hecho es prorrogar, ¿no? La gestión pues a esta empresa chopera que, como decíamos, pues lleva 60 años gestionando todo esto. Óscar, ¿para cuánto tiempo se ha prorrogado esto? ¿Para un año o para pues, más? En principio un año. Y hasta que en este tiempo pues intenten sacar un nuevo pliego de condiciones y a ver si cambia un poco la gestión y bueno, y a ver qué pasa aquí con este tema, porque bueno, está generando varios empleos municipales, ha debatido bastante este tema, y a ver, bueno, en principio pues un año más lo va a tener esta empresa chopera, va a seguir habiendo corridas de toros y bueno, y esa es lo que tenemos. Vamos ahora a noticias breves. Por un lado está hay un centro de documentación de mujeres que está en el edificio de la Bolsa, que es el centro cívico del casco viejo, y que es un centro, bueno, pues una iniciativa que empezó con un carácter popular y asociativo, ¿no? Pues impulsado por los grupos de feministas y de mujeres de Bilbao, y que, bueno, y que tiene pues unos 10.000 volúmenes entre libros, vídeos y demás, y que ahora, pues bueno, pues la noticia es que va a ser insertado en la red de bibliotecas municipales de Bilbao, ¿no? Bueno, pues es una manera, bueno, pues de darle un cobijo, de darle una protección a este centro de documentación de mujeres, y que bueno, y que siga funcionando bien, parece ser, como está funcionando hasta ahora. Por otro lado, también nos ha llamado la atención que, bueno, el PP de Bilbao, que está como en ese camino errante que lleva, y que cada vez se está convirtiendo en algo testimonial, y en Bilbao, por ejemplo, no sé si se le ocurre otra cosa, pues que actuar contra los manteros, ¿no? Y que dicen que es un problema para Bilbao, para comercios, para tiendas, y ha criticado que el ayuntamiento pues no se implique en su erradicación, ¿no? Cuando principalmente los problemas que tienen comerciantes de Bilbao pues son otros más unidos a crisis económicas que no acaban de acabar, y también de medidas a nivel estatal que ha hecho el PP en su momento, como la liberalización de horarios comerciales y demás, y que parece ser que eso no tiene en cuenta. La culpa parece ser de la crisis que tiene el comercio en Bilbao, pues es de los manteros, ¿no? Más cosas, pues que en la huelga de Bilbo Bus, pues que sigue, porque no hay un acuerdo entre la empresa y trabajadores y trabajadoras. En Santo Tomás pues fue un problema esta huelga importante, y parece ser como eso, como decíamos, que no han llegado a un acuerdo todavía, y como siempre, pues las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, pues se lavan las manos como si no fuera con ellos, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Más noticias breves, pues en Urduliz, bueno, como en otros pueblos de Vizcaya donde hay restos del cinturón de hierro, pues que se están acondicionando, por ejemplo en Ugao, en Larrabetxu, en Galdakao, pues ya son, ya se pueden visitar estos, lo que queda, ¿no? Pues del cinturón de hierro, que en algunos pueblos como Galdakao quedan bastantes cosas por visitar, y ahora es Urduliz, este pueblo en el que, bueno, pues que lo están acondicionando y que está ya acondicionado pues para, bueno, pues para recibir visitas y que la gente pues pueda conocer lo que fue el cinturón de hierro, ¿no? Y acabamos con las noticias breves. Algo que nos ha llamado bastante la atención, que en las últimas semanas pues que está habiendo bastantes robos en casi todos los gasteches de Durangaldea, ¿no? El último ha sido en Zaldívar, el miércoles pasado, donde se llevaron pues toda la recaudación que de Nochevieja y de otras fiestas que habían hecho, y que antes, bueno, pues se han robado en el gasteche de Durango, el de Los Ríos, el de Abadiño, el de Berriz, el de Ochandio, el de Marquina, el de Arrasate, ya en Guipúzcoa. Bueno, o sea, que está arrasando con todos los gasteches de... Esto es una plaga, ¿no? Bastante la atención. ¿Sí? Que no, que una plaga, ¿no? Por la lista de gasteches que nos has contado. No, sabes que los, como se suele decir, los amigos del ajeno, pues no han dejado ni un gasteche, ¿no? Se están arramplando con todo, ojo. Es algo que nos ha llamado bastante la atención. Hombre, pues robos en gasteches, pues ha habido en goteo, pues ha habido desde siempre, pero joder, en un mes o un mes y medio que haya habido en tantos, joder, pues es algo que llama la atención, ¿no? Uh-huh. Y nada, bueno, pues acabamos con la agenda, con dos notas de agenda. Por uno, pues la manifestación por los derechos y presas, de presos y presas políticas, el 12 de enero. A las 5 sobre la desde la casilla. El pasado 2 de enero, por diferentes sectores de Vizcaya, hicieron un llamamiento a participar en esta manifestación. También, después de esta manifestación, a las 8 de la tarde, habrá otra convocatoria por la amnistía, que saldrá desde la Plaza de los Hermanos Echevarrieta, también llamada Plaza Unamuno. Eso por un lado, estas dos manifestaciones. Y por otro lado, el 12 también va a haber otra manifestación a las 6 y media en Basauri para denunciar los abusos sexuales a menores desde la Plaza Daniel Goiti. Es conocido, bueno, pues que en los últimos tiempos en Basauri pues está habiendo bastantes denuncias de abusos a menores, sobre todo a un entrenador de fútbol que parece ser que hace 30 años, pues abusó, primero se hizo pública la denuncia de una persona que había sido abusada por este entrenador y a partir de ahí ha habido un goteo de denuncias, en concreto 5 o 6, creo recordar, de denuncias a este entrenador, y bueno, por este motivo, pues a convocar esta manifestación a las 6:30 desde la Plaza Daniel Goiti. Pues nada, pues todo lo que tenemos esta semana en la corresponsalidad Vizcaya. Oso hondo, Óscar, pues lo dicho, pues hasta el lunes que viene, entonces. Venga, hasta el lunes que viene. Venga, agur.